De energía, de vibra positiva, hoy mira para arriba. Ay, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Caos y desforestación. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. No a Babilón. Así llueve y llueve y sale el sol de repente. Grite, cante, contemple lo viviente. Sé que si lo quema tú verás lo que se siente. Es el fuego que llega de repente. Y es la música que calma a esa gente. Madre naturaleza está presente. Así llueve y llueve y sale el sol de repente. Soy la luna, soy la vida y las estrellas. Soy los campos, soy los ríos y los mares. Soy la arena, soy de sal, soy de vida. Ey.